La Hora Pulenta. 36 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Pulenta. Escuchamos a Fútbol haciendo San Martín, un tema que se relaciona con el fútbol porque claro, lleva el nombre de una platea que suele estar vacía, como los estadios, como vimos, o sea, los estadios en estos días, en estos días en el Mundial. O sea, me sorprendió mucho eso. Holanda, España, y había sillas vacías. Es una locura. Holanda, España, la final del Mundial pasado, y los estadios no se llenan. A mí eso me sorprendió. Pará, vamos a responder a la chicana. River, uno de los equipos que más gente lleva en las peores circunstancias, ¿no? Inclusive llegó más gente que Boca en todos estos últimos años. Bueno, tiene la cancha más grande, ¿no? Por favor, no empecemos con segundo, San Martín, ¿por qué? San Martín es nuestro prócer máximo y tenemos en este momento a Maradona, nuestro prócer máximo en el fútbol, comentando, y Messi, que tiene la capacidad de igualarlo o por lo menos estar ahí cerca. Sería Rosas, logros, digamos. Sí, podría ser Belgrano, ¿no? Rosas puede ser otro, ¿no? Bueno, no sé, habría que ver cuál. Bueno, la cuestión es que se sumó. Yo pensé que era por lo otro, lo de San Martín, perdón. Se sumó a esta mesa redonda digna de las de Fontana Rosa, ¿no? Se sumó el amigo Ramiro, de Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Pero un honor estar acá en el equipo de primera. Muy bien. Bueno, pero vos no también vino, tenés, ¿no? unos bigotes así de prócer. Siglo XIX. Hay algo, ¿no? Hay algo, siglo XIX, sí. Un caudillo. Sí, pero Lemmy. Un Echagüe, en realidad. También. Ese es mi referente en ese sentido. ¿Cuál fue tu primer mundial? A nivel vivencial. A nivel vivencial, mira, justo ayer estaba tocando en un bar donde no pude concentrarme en ningún momento porque estaban pasando Héroes. Uh-huh. Que es mi primer recuerdo, porque yo vi Héroes en el cine. Era chico, sí, pero grité el gol de Maradona en el cine, por ejemplo. Sí. Pero me parece que el que junté la figurita y todo eso, el Mundial del 90 tiene para mí, para nuestra generación, tengo 33, me parece que tiene un valor agregado. Y además tiene la mística de cierta. Fue tan imperfecto y tan. Bueno, todos recordamos que fue ese equipo de Argentina, que se ha generado una mística con el tiempo, incluso para los que tenemos un par de añitos menos. Superior a la del 86, por lo que decía yo. El subcampeón, además del tipo que siempre dijo que el subcampeón era el. No vale nada. No vale nada y demás. Y cómo llegó, y el tobillo del Diego, y el pilón. Con 6, 7 defensores centrales. Era terrible eso. Era terrible. Yo creo que lo emotivo de ese mundial se lo dio. Y la mejor canción de mundiales, creo. Yo creo que si no fuese por la canción, nadie se acordaría de ese mundial. Tuvo momentos altos de emotividad. Es más, yo creo que el referee de la final que inventa ese penal contra Argentina es como una especie de justiciero para la historia del fútbol. Claro. Para los que no somos argentinos, de hecho. Yo voy a contar la intimidad. Yo ya en ese momento estaba muy anti-Bilardo y no me gustaba. No, yo la pasaba mal. Argentina jugando tan mal y pasando. O sea, a mí, no sé, yo tenía 13 años, ¿eh? No era un chabón que súper ideologizado. Pero me daba vergüenza ajena lo mal que jugaba Argentina y no podía disfrutar. Me pasó eso. Reconozco igual, me puedo salir de mí y que a nivel colectivo fue una emoción llegar a la final. De la manera que se llegó fue épico. Lo reconozco y tiene valor. Básicamente era un atentado. Sí, no, pero era ver ese equipo, era un desastre. Tiene, o sea, valor épico. Lo reconozco y hay que darle un... Y místicos. Sí, ahora lo que no puedo admitir es lo que hizo Bilardo con Branco en los octavos de final, darle agua podrida. Eso no, eso no. Acabamos de decir no que vale todo. No estaba podrido, vale todo. Tenía una gotita de laxante nomás. ¿Cómo no jugó Ramón Díaz en ese mundial? Yo le tengo cosas a Diego Armando, así tengo una listita de reclamos. Bueno, pero yo no celebro ni el juego de ese seleccionado ni el bidón. Hablo sencillamente como hecho dramático. Sí, lo reconozco, y eso sí. Lo reconozco. Como algo bueno, lo digo, reconozco. Sin defender. Bueno, partamos de la base de que no hay nada más dramático en el fútbol que una definición por penales. Y Argentina, ¿cuántas tuvo en ese mundial? Dos. Todo lo agarró por definición por penales. Igual, yendo a lo del el bidón, es cierto que es algo, pero digo, no es muy distinto a lo que hizo, por ejemplo, Alemania en la definición por penales contra Argentina en el 2006, que eran locales y que tenían el arquero con un buzo del mismo color que los carteles de atrás del arco y que los ball boys que se movían atrás del arco. Son formas de sacar ventaja que no tenés. Sí, es muy distinto. Sí, para mí sí. Es distinto de celebrar la mano de Maradona. No, para mí no es lo mismo. Sin ir más lejos. Sí. No sé, yo creo que es totalmente distinto. O los penales estos que le regalaron a Brasil el otro día. Sí, el líquido envenenado está en un otro nivel de manga. Para mí es otro nivel, pero lo voy a explicar por qué. Está dentro del fútbol, del campo de juego, hay un montón de trampas que vos podés hacer sin que el árbitro se vea y está dentro de la concepción del fútbol. Ahora, el bidón está fuera de la cancha. Es un arma letal que traes fuera de otro ámbito, que es el ámbito, no sé de qué ámbito es, de la guerra de guerrilla, no sé qué ámbito es, que vos y le introducís a un jugador, en la buena fe el chabón está en termina hay un tiempo muerto. Ese es el tema. Toma no el hay agua. Buena fe. Argentina, bueno, Brasil. Carlos Salvador Bilardo. Entra, pasa uno, el otro se queda. Para no mí no. La buena según, fe. Perdón. Y según, se quiero decir, digo esto y nada más. Un homenaje a su Belía fue la eso. La famosa anécdota de Bilardo cuando era jugador con los alfileres. Es cierto. Es buena fe. Es buena fe porque está dentro de la cancha y no afuera. Es cierto. No, es lo mismo. El bidón. ¿Cómo se llama? La mano de Diego. Un codazo. Pero los alfileres. Los alfileres y hacer toda la investigación previa, estilo Chandler, sobre quién es la mujer, con quién va a estar en este momento, con quién está cogiendo. Malísimo. En cambio, la mano de Maradona fue una vivada hasta creativa y hasta genial, porque es muy difícil detectar esa mano. Es lo mismo que ponerlo a Ruggeri a que mire mal al más chiquito de los otros para que se mantenga lejos del área. No, me parece que no es lo mismo. No se puede igualar la mano de Maradona, que fue una obra de arte en sí misma, con el bidón. Por favor, con el bidón, por favor. No, ¿vos no coincidís o no? No, no coincido. Bueno, la mano de Maradona, todo bien. En el momento... Me parece lo que vos decís. Ahora, hacer celebrarla, eso, como se está haciendo últimamente, como una celebración, una apología es de cosa. La viveza, bla, váyanse a la concha con de la lora. Para mí no además, futbolísticamente hablando, los mejores goles de Maradona en ese mundial son los dos contra Bélgica. Los dos contra Bélgica son hermosos. Sí. Porque desde el punto de vista de viveza criolla, el segundo gol contra los ingleses, que es el gambeteando, ¿no? Sí. Bueno, nadie fue a partirlo al medio. Nadie. No. Imagínate jugando contra Cholo Simeone ese gol. No, bueno, no llega a cruzar contra Italia, tenés el gol muy lindo. Ese también gol no, claro. Pero contra Bélgica vos ves esos goles y decís, sí. Imposible. Las definiciones, segundo palo. Faf en el arco, que no le hacías goles directamente, era el mejor arquero. Sí. Así es. Y bueno, recién en el corte estábamos debatiendo si Isabela sí, Isabela no. ¿Cómo creen que le va a ir a la Argentina en este Mundial? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué pronóstico? Bien, como siempre. Bueno, si te parece bien, jugamos pensamos la México, respuesta, ¿no? Contestamos todos. Parece Pancho Ibáñez, ¿no? Porque tenemos muchos temas. Pensalo y me contestás después de la pausa. Sí, porque tenemos muchos temas para pasar. En este caso tenemos Atento de las bodas químicas. Vamos. Volvemos con más Mesa Mundialista.